Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Había una vez un sacerdote que había estudiado en la universidad, participó de muchas reuniones, encuentros. Al final llegó a ser un sabio. En una oportunidad, cuando le preguntaron de dónde había aprendido tanto para dar, dijo que su principal escuela había sido su familia. Él se formó de niño en el campo. Dijo que su principal escuela de oración la encontró en sus padres. Sucedía que al atardecer, cuando el papá regresaba de las tareas agropecuarias, se ponían a rezar el rosario. La mamá oraba mientras atendía a sus hermanos. El padre dejaba todo y se arrodillaba para repetir el Padre Nuestro, Ave María y Gloria varias veces. Pero había un detalle que a él lo marcó. Su papá se arrodillaba y se sacaba la gorra. Por eso desde niño pensó que si su padre, que no tenía miedo a ningún animal del campo, que era tan fuerte, se arrodillaba y se quitaba la gorra ante ese ser al que llamaban Dios, descubrió que era alguien muy importante. Le transmitieron grandes verdades, no tanto con las palabras, sino con los hechos. Además de la oración, él contaba que aprendió a vivenciar muchas virtudes, viendo cómo luchaban para ejercitarla en la vida diaria, en medio de las limitaciones propias de la vida humana. Vemos allí cómo el hogar forma personas. Es lo más grandioso que se puede realizar en este mundo. Formar buenos seres humanos para la Iglesia y la sociedad. Esa es una tarea insustituible que tienen los padres. La vocación primera para la cual hace falta poner todo lo mejor de sí mismo. De allí que un filósofo dijo que los padres actuales son los verdaderos aventureros. Así como en la antigüedad el ser aventurero era recorrer caminos, descubrir nuevos horizontes, con todo lo que implicaba de sacrificios, vocación, abnegación, también hoy el ser padres, formadores de personas, empezando por el ejemplo, es una aventura maravillosa, feliz, que merece ser reconocida como uno de los cometidos más admirables de la humanidad. Todos aprendemos por imitación a realizar aquellas obras buenas que nos dignifican como personas. La primera gran escuela es la casa. Observando los gestos, las miradas, las palabras y cualquier acción de los padres, cada ser humano va esculpiendo en su interior las huellas de humanismo que van dejando. Por eso se dice que es tan importante que la familia se apoye sobre bases bien firmes para sostener el presente y el futuro de las personas que construyen la sociedad en la que vivimos. No se puede improvisar una buena conducta con valores. Eso se va esculpiendo lentamente en lo cotidiano. Hace falta el cincel de la bonomía y la humildad de los padres para construir la mejor obra de arte en el interior de cada hijo. Así como un escultor va sacando del interior de una piedra la figura que desea entallar, de la misma manera los padres van sacando de adentro, con la educación, al hombre nuevo que se va gestando en el hogar. La labor de los padres no puede detenerse nunca. Es una de las actividades más preciosas de la humanidad porque se trata de dar una buena forma a las personas por medio de la educación, sacando de adentro lo mejor y conduciendo por fuera hacia el ejercicio de los valores que no pasan de moda. Porque recordemos que el ser humano no nace completo, sino que se hace con el paso del tiempo, y es decisiva la marca que recibe en los años que se halla en contacto con sus padres y el resto de sus hermanos. Un padre o una madre pueden dormir, descansar, salir de vacaciones, comer juntos, mirar televisión, caminar, rezar, pero detrás de todo nunca pueden dejar de trabajar en lo específico que les compete, que es educar seres humanos. Una familia tiene el cometido de mantener siempre encendida la llama del amor, para que las virtudes de los hijos se vayan gestando en lo simple. Es en medio de una discusión entre hermanos, en donde se debe mantener la calma y luego tratar de buscar el camino adecuado para mostrar el valor del perdón que se deben ofrecer a los miembros de la familia y a cualquiera que ofende. Es en la manifestación del carácter de cada hijo en donde se debe ir trabajando pacientemente las actitudes para que sea él mismo, sin perder su identidad, aceptándose como es y apuntando a mejorar paulatinamente. Hace falta mostrar con hechos que la transformación de la persona no se logra de un momento a otro. Es un trabajo de toda la vida. Pero se necesita que cada uno ponga de sí mismo lo mejor para lograrlo. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.